Las mujeres. Abortamos. Y las niñas. Abortamos. Las solteras. Abortamos. Las casadas. Abortamos. Las ateas. Abortamos. Y las creyentes. Abortamos. Las docentes. Abortamos. Y las juezas. Abortamos. Las lesbianas. Abortamos. Las bisexuales. Abortamos. Los transmasculinos. Abortamos. Les no binarias. Abortamos. Las milicas. Abortamos. Y las activistas. Abortamos. En consultorios y con pastillas. Abortamos. Con vergüenza. Abortamos. Y con orgullo. Abortamos. Desprotegidas. Abortamos. Y sin leyes. Abortamos. En cuarentena. Abortamos. Confinades. Abortamos. Todas nosotras. Todes nosotres. Abortamos. Abortamos. Abortamos. Será ley.